Vamos a hacer ahora un enlace telefónico con César León Mendoza con su compañera de César León Mendoza. Él es un compañero del estado de Oaxaca, quien hace trabajo de medios, quien hacía trabajo de medios libres, el cual fue detenido el 20 de noviembre del año pasado. Su página es un blog que se llama La Otra Oaxaca, para quien quiera conocerlo, así que vamos a escuchar a su compañera para que nos comente pues la situación de su compañero, cómo fue detenido, y bueno, lo conozcamos de más, con más cercanía. Hola, Ricky. Ahora, si quieres, mira, estamos aquí en una transmisión sobre presos políticos, y bueno, pues queremos que nos platiques un poco acerca pues de la detención de César y la condición en la que ahora se encuentra y de que lo están acusando. De la Unión Campesina Indígena Zapatista Emiliano Zapata, del área de comunicaciones. ¿Sí? Él fue detenido el 20 de noviembre, aproximadamente a las 2 de la tarde. Se dirigía a la casa en su moto y fue interceptado por dos motociclistas tipo crotch y un automóvil de policías. Lo subieron a un automóvil color negro y de ahí fue trasladado a las oficinas de la Agencia Estatal de Investigaciones. Durante el trayecto preguntó, incluso dice él que en varias ocasiones, cuál era su delito. Cuando llega ahí al ministerio le dice, se aferra, ¿no? Bueno, ¿por qué me trajeron? E incluso el que estaba ahí le dice, pues ¿para qué nos hacemos si ya sabes que es político? Así le contestó muy burlonamente. Entonces ya después de ahí dice que lo sacaron y le tomaron fotos en una camioneta blanca en la parte de atrás. Y esas fotos fueron las que subieron a los medios comerciales. O sea, nunca las fotos que aparecieron eran de él, que lo habían detenido y lo llevaban en una camioneta, pero así no lo detuvieron, sino en la misma agencia estatal lo sacaron a tomarle las fotos en la entrada. Y bueno, ya de ahí, ese día no lo encontramos. Apareció hasta el día siguiente, después de estar presionando, ya en Miahuatlán, pero no, él no duró prácticamente nada ahí en la agencia estatal, como a la hora y media lo trasladaron a Miahuatlán. Pues de hecho, nosotros lo que pedimos pues es su libertad, ¿no? Porque como él dice, su único delito, si es que lo hay, es llevar la ciudadanía, la verdad a la ciudadanía y documentar lo que está pasando. Mientras a ellos se les detiene injustamente, se les tortura, se les encarcela, los ladrones del Estado siguen en total impunidad. Y más ahora preparándose para el circo electoral, ¿no? Porque todo acaba en eso, en la cuestión electoral. Afortunadamente nosotros no somos una organización electorera, ni creemos que el cambio está en un partido político, ¿no? Y mucho menos. Y pues sí exigimos más que nada su libertad, porque nosotros somos, bueno, soy yo y tenemos tres hijos, ¿no? Desgraciadamente pues tenemos un bebé pequeño, el cual requiere muchos cuidados. Yo soy del DF, toda mi familia vive en el DF. Él es de aquí de Oaxaca. Desgraciadamente a veces las diferencias, ¿no?, ideológicas como que no congenian mucho. Entonces sí es difícil la situación. Ahorita en febrero nos movilizamos como organización y decimos nosotros, no es un logro, pero bueno, ya lo trasladaron aquí al penal Discotel, porque en el que estaba es en Miahuatlán y de ahí tardábamos 2 horas de camino. De aquí me queda escasos 40 minutos de donde vivimos, por lo menos afortunadamente es más cerca, aunque próximamente van a cerrar ese penal y los piensan trasladar a otro penal igual de mediana seguridad. A él se le acusa de daños y perjuicios al estado de Oaxaca, lo cual incluso tenemos 2 procesos, y los 2 procesos son por daños y perjuicios al estado de Oaxaca, uh-huh, con diferente fecha y hora. Pero las pruebas que hemos presentado, porque el gobierno presenta fotografías, pero fotografías en las cuales no es César. De hecho, la juez se aferra a que es él. César tiene tatuados ambos brazos. Aparece una persona incluso destruyendo las cámaras, pero en ningún momento se le ve ningún tatuaje en los brazos. Uh-huh. Y nosotros conseguimos un video de César tomando fotografías, o sea, de los hechos, pues. Uh-huh. Pero dice la juez que ese no es César. Y ahorita en ambos procesos no se han presentado ni a declarar los de la Agencia Estatal de Investigaciones, ni tampoco la Secretaría de Seguridad Pública, que son los que lo acusan. Entonces, de hecho, no hay un señalamiento directo. Las acusaciones, dicen los líderes de organizaciones sociales, incitaron a la gente a destruir las cámaras. O sea, no hay un señalamiento que diga César León, ¿no? Pero pues sí sabemos que al gobierno le perjudica mucho lo que él hacía, ¿no?, de informar las realidades de Oaxaca. Afortunadamente con el blog, pues ya se tenía, ahora sí que muchas visitas, ya mayor difusión. Entonces yo creo que eso también fue muy perjudicial, porque de hecho aquí en Oaxaca, después de la detención de él, como que pues los mismos compas, es entendible, ¿no?, como que todos le bajaron un poquito, porque sí se dio como una cacería muy... Pues más bien se logró lo que se quería, ¿no?, del gobierno, a asustar a la gente. Uh-huh. Sí, te digo, ahorita pues estamos esperando la cuestión del segundo proceso, pero pues no le vemos ahora sí que... Sabemos que esto nada más va ahora sí que en cuestión de la presión, ¿no?, de la presión que se dé por todos lados, porque te digo, jurídicamente no hay caso. Ajá. Incluso el mismo abogado lo dice, ¿no? Jurídicamente no hay, ahora sí que no hay que demostrar nada, porque no hay ni un señalamiento. Y también esto porque César fue muy exhibido en la cuestión del 2006, que es algo muy fuerte y muy fundamental aquí en Oaxaca, y después vino lo de la Convención contra la Imposición de Peña, y también fue uno de los que estuvo al frente, ¿no? Entonces, pues sí creemos que como que era algo que le estorbaba al gobierno, afortunadamente, y digo afortunadamente porque pues nuestro consuelo es que él está preso, ¿no? Claro. No está muerto y mucho menos desaparecido, porque pues mínimamente a un muerto le lloras, ¿no? Pero a un desaparecido, ¿qué haces? Sí. ¿No? Entonces así tratamos de consolarnos, y estamos muy conscientes que él tiene que salir limpiamente, y vamos a luchar hasta sacarlo. Y digo limpiamente porque hay muchas veces compañeros que se desesperan tanto que no importa cómo lo saquen, el chiste es que lo saquen, ¿no? Nosotros estamos bien conscientes por qué está ahí, por qué estamos sufriendo, y se los hemos dicho mucho que no queremos que ellos sean una monedita de cambio ni sean utilizados en la cuestión electoral. Nosotros, ahora sí que como su familia y como mi mismo hijo, él muy maduro para los 8 años que tiene, dice que vamos a sacar de ahí a su papá, ¿no? Entonces, pues ese es como mucha de la fuerza que él nos da y nos brinda a mi hijo de estar fuerte, y incluso cuando nos movilizamos por él, pues él es el que va al frente, ¿no? Él es el que habla, el que grita, el que exige, ¿no? Más que nada es su papá. Ahora sí que le dijo que se siente orgulloso de su papá y que no tiene que bajar la cabeza, ¿no?, ante nada, porque sabemos que la sociedad muchas veces te rechaza en la misma escuela, ¿no? A pesar de no entender, pues viene el rechazo, ¿no? Tu papá está en la cárcel, pero nunca se preguntan por qué, ¿no? Cuando se los dices, pues para ellos eso no existe, ¿no? Entonces, si no sé si tengas alguna pregunta. Pues un poco, pues comentábamos hace unos días, ¿no?, esta parte de que el compañero César ahorita no está pasando como por una buena etapa de salud. Entonces, pues no sé si quisieras platicarnos un poco de eso, y pues de paso pues invitar a quienes nos están escuchando, o que podamos saber de qué forma se les puede apoyar. Ah, okay. Sí, pues cuando lo detienen, él estaba en un proceso de arreglarse las muelas, estaba sufriendo mucho de las muelas. Entonces lo detienen y nada más le hacen un tratamiento, pero ya no le terminan los procesos. Entonces, pues la verdad, él pues ya ni caso le hizo a eso, y ahorita desafortunadamente está muy mal de dos muelas. Ahí en el penal no hay dentista, tenemos que cubrir esos gastos nosotros, del dentista. Incluso pues es como cuestión también ya negocio de ahí, ¿no? Porque no te aceptan que tú, conseguimos una compañera dentista, pero no te aceptan eso. O sea, ellos lo van a llevar a un dentista particular, a una clínica, pero donde supuestamente ya hay acuerdos con el penal, porque son presos y no sé qué. Entonces, pues sí, la verdad nuestra situación es muy difícil, porque, pues como les digo, yo, mi familia vive en el DF. Desafortunadamente aquí rentamos, tenemos tres niños, y la cuestión económica pues nos las vemos muy duras, y más ahorita que viene esto del pago del dentista. Incluso él me decía, no te preocupes, yo aguanto, pero pues cómo va a aguantar, ¿no? Claro. O sea, no, es horrible. Y pues él está elaborando de hecho bolsas, las cuales el compañero Alexis nos hizo el favor de subir en su Facebook, y si alguien quisiera apoyarnos pues comprándonos una bolsa o donarnos, ahora sí que pues donarnos algo, ahora sí que se los agradeceríamos mucho como familia. Incluso abrimos una cuenta, ¿te paso el número? Sí, por favor. Es 47 66 84 03 21 30 52 99. De hecho también vamos a hacer una rifa. Tenemos una motoneta que con mucho esfuerzo compramos, por lo mismo que también a veces había que cubrir notas y era más rápido moverse. Uh-huh. Y la vamos a rifar, el 30 de abril. De hecho, el compañero Alexis, él tiene boletos, él va a México el martes. Si alguien gustaría apoyarnos, comprándonos igual un boleto, o lo que hemos hecho es que le tomamos la foto al boleto, le mandamos el número, y igual y nos depositan lo del boleto. Se va a rifar la motoneta, una mesa de bambú, un grabado en madera, dos gráficos, una canasta y una bolsa que nos han donado varios compañeros para que se pueda hacer la rifa. Pues ahora sí que esa es la información que tenemos ahorita. Ahorita no nos hemos movido también mucho como por él, porque sabemos que lo que ahorita el gobierno quiere es como manipular la cuestión electoral, ¿no? Y como te menciono, nosotros no somos electoreros y no le vamos a entrar, mucho menos a que alguien quiera hablar a nombre de nosotros. Eso sí lo tenemos como muy presente, que hay que cuidar mucho eso. Claro. Bueno, no sé si quieras. Por acá nos preguntan que si nos puedes platicar un poco acerca de cómo fue la estancia del compañero César en el penal de Miahuatlán, que sabemos que es un penal de máxima seguridad. De hecho, él estuvo en el regional. Ajá. Porque ambos delitos son del fuero común. Ajá. Ajá, pero también es un penal horrible, porque ahí no puedes, digamos, yo lo iba a ver, y en primera la revisión, ¿no?, que te hacen es denigrante, como visita la forma en que te revisan, te desnudan totalmente, e incluso pues si llevas toalla sanitaria hay que quitártela, ¿no? O sea, es una denigración total. Pero en ese penal también no te permiten llevar mucho alimento, o sea, debes de llevar nada más lo que se van a comer. Uh-huh. Y aparte, aunque le llevaras, no podías, no tenía dónde guardar el alimento. Y luego la comida que les daban, pues casi diario les daban papas hervidas, les daban una miseria de comida. Ahí estuvo peor, porque ahí él se enfermó del frío y de que no te permitían ingresarle más que una ropa, y a fuerza tenía que ser blanca en su totalidad. Entonces, pues sí era algo complicado, porque pues ropa blanca no tenía, ¿no? Entonces le pasamos pues un suéter delgadito que logramos introducirle, y no hacía mucho frío. Ahí dice él que los encerraban desde las 5 de la tarde, no les permitían salir de su celda a partir de las 5 de la tarde y les quitaban la luz. Ajá. El baño no tenía puerta y era nada más un retrete ahí en la misma celda donde él estaba con siete personas, ¿no? Y pero antes de que lo pasaran a patio, que ese era beneficio, porque digamos al principio cuando llegó la visita era nada más 10 minutos y lo tenían totalmente encerrado, no dejaban que le dieran ni el sol, lo sacaban por lo mucho 10 minutos al día. Esa fue durante una semana. Ya la siguiente semana lo trasladaron a patio. Desafortunadamente también no nada más ellos sufren, ¿no? Porque ahí ves muchas cosas de gente que está por robarse una piña, ¿no? Por ejemplo, había una persona que estaba por robarse una piña por hambre. Uh-huh. Y ahí había otra área del penal donde supuestamente estaban los narcos, gente de más peligrosidad, pero donde incluso tenían de comer otras cosas y tenían más privilegios. O sea, esta área donde estaba él era como pues de gente ordinaria, ¿no? Y la otra área pues era ahora sí que los que podían pagar, ¿no? Y incluso la estancia ahí era como una palapa que le llaman ellos, donde había unas cuantas mesitas y unas sillas. No podíamos salir de esa área, como de unos 5 metros, ni los niños salirse de ahí porque ellos eran castigados. Ese penal está, aparte de que la cuestión de las drogas, ¿no? Que las manejan en el penal, te revisan exhaustivamente para que tú no metas droga, ¿no? En los penales. Pero pues, ¿qué pasa? Que ahí mismo los mismos directores la manejan, ¿no? El mismo gobierno. Entonces es lo que más nos ha afectado como en la cuestión del penal. ¿Por qué es que nos revisan tan feo si ahí mismo venden todas esas cosas? Si no sé si tengas otra pregunta. Pues yo creo que sería todo, compañera. No sé si tú quisieras agregar algo más. Pues sí, que traten de apoyarnos no nada más a nosotros, ¿no? Sino a todos los presos políticos, porque hay muchísimos y hay casos incluso muchas veces que no se sabe, tal vez por la ignorancia de la gente, por no sé, por tantas cosas, ¿no? Como están los compañeros, los Isha también ahí en Escotel, y ellos llevan 20 años presos, ¿no? A veces los compas te cuentan, afortunadamente pues a nosotros nos sirve mucho su experiencia, ¿no? Es algo que tenemos muy claro, que aquí quien se mueve es la familia, ¿no? Y no porque menospreciemos a los demás compañeros, sino porque a ellos durante mucho tiempo han estado presos y muchos se han ahora sí que enriquecido, hecho cosas, y ahorita los compas están totalmente olvidados. De hecho hay compañeros que su proceso ya, o sea, ya están para salir, pero pues falta como un poquito de presión, o sea, no nada más a nosotros, ¿no? Sino que hay muchísimos más compañeros presos a los que se podría ayudar y apoyar de alguna forma, porque pues la misma familia a veces de ellos ya no confía o pues no tienen como la facilidad de cómo moverse. Son personas ellos también muy humildes y se les dificulta ahora sí que mucho eso, y también que traten de escuchar más los medios libres, de poner más atención y no de enajenarse con los medios comerciales, ¿no? Que a final de cuentas jamás van a decir la verdad. Y pues creo que sería todo. Bueno, pues te agradecemos, compañera, que hayas tomado la llamada y pues te mandamos un abrazo para ti y otro abrazo para César desde este espacio en donde estamos en una jornada radial por la libertad de los presos políticos, y pues te agradecemos mucho. Muchas gracias, gracias a ustedes por su apoyo y su solidaridad, y la verdad sí, porque por el espacio que nos abren, porque mucha gente a veces cuando no tiene sus ideas, ¿no? O no congenias con ellos, se te cierran las puertas, horrible. Gracias. Hasta luego, compañera. Hasta luego, gracias, Lili. Adiós. Bueno, pues esta fue una entrevista con la compañera de nuestro compañero César León, quien fuera detenido